Érase una vez una guapa muchacha que paseaba por un camino que bordeaba un frondoso bosque. Le apetecía entrar, pero sentía miedo. Temía perderse en él. Pero las ramas de los árboles emanaban un cierto efluvio que atraía su atención. Solo daré una vuelta sin alejarme mucho. Pero aquel frescor, el aroma de las flores, hizo que fuera penetrando en el bosque hasta que de repente se dio cuenta de que se había perdido. ¡Me he perdido! ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Moriré aquí, abandonada, y nadie sabrá de mí. No sé salir del bosque. Los caminos por los que vine han desaparecido. Corrió de aquí para allá sin encontrar el camino que la había llevado hasta allí. Desanimada y triste, se dejó caer al pie de un árbol, incapaz de hallar una salida. Y así estaba lloriqueando cuando vio acercarse a una paloma blanca con una llave de oro en el pico. Hola. ¿Hablas? Yo me he perdido. Lo sé. Te vi deambular por el camino. Coge esta llave y dirígete a aquel árbol. Abre su tronco con ella y dentro encontrarás comida en abundancia. ¡Adiós! La muchacha se dirigió al árbol y, en efecto, había una cerradura en su tronco. La abrió y en su interior encontró una bolsa con leche y pan blanco. Sació su apetito sentándose junto al árbol. Dormiré aquí. Me asusta la oscuridad, el ruido de las hojas, pero ¿qué voy a hacer? Ya vuelvo a estar aquí. Toma esta otra llave de oro. Abre aquel otro árbol y encontrarás en él una cama. Gracias, palomita. No sabría qué hacer sin tu ayuda. Pasó la noche durmiendo plácidamente y por la mañana la puerta del tronco del árbol se abrió, dándole los buenos días. Al salir, vio a la paloma llevando en el pico una tercera llave de oro. Dormiste bien, ¿verdad? Oh, sí, mucho. Jamás pensé que se durmiera tan cómodamente en un bosque tan frondoso como este. Con esta llave, abres aquel árbol y encontrarás vestidos de princesa y joyas. Vístete con ellos. Anda, anda, date prisa. Te espero aquí picoteando. La muchacha penetró en el tercer árbol, que tenía un salón inmenso, lleno de fastuosos trajes de princesa, collares de oro, diademas. Eligió un vestido y después de vestirse salió al exterior. La paloma no estaba. Con las llaves podía comer en un árbol, dormir en otro, vestirse en otro. La muchacha, muy sorprendida por lo que ocurría, paseaba plácidamente. 2 días después, al levantarse, vio a la paloma blanca. Necesito que me hagas un favor. Lo que quieras. Fíjate bien. Te conduciré hasta una casita muy pequeña en pleno bosque. Entrarás. Junto a la chimenea habrá una vieja muy desagradable, con aspecto de bruja, que te dará los buenos días. No contestes. Te diriges hacia la derecha donde hay una puerta. La abres y encontrarás en un aposento una mesa llena de montones de anillos de todas clases. Los hay fantásticos, con centelleantes piedras preciosas. ¡Déjalos! Busca el más sencillo de todos. Un aro de oro. Cógelo y tráemelo lo más rápidamente que puedas. Pero, ¿la vieja no protestará? ¿No se opondrá? Es posible, pero haga lo que haga y diga lo que diga, tú prescinde de ella. No le hables ni respondas. Y por favor, no tomes nada si te ofrece algo para beber o comer. No olvides que es una bruja terrible. Trataré de encontrar ese anillo. La muchacha tenía un poco de miedo, pero no podía negarle aquel favor a la paloma que había cuidado de ella durante aquellos días. Se dejó llevar hasta la sucia cabaña del bosque. Cuando abrió la puerta de la casucha del bosque, vio a la bruja sentada junto a la chimenea encendida, hirviendo una pócima maloliente. Al verla entrar, se sorprendió mucho. Buenos días. ¿Quién eres? ¿Quién te ha dado permiso para entrar? ¡Escúchame! ¡Te estoy hablando! Entra como si estuvieras en tu casa. ¡Oye tú, maleducada! La muchacha, sin ni siquiera mirarla, siguió caminando hacia la puerta de la derecha. ¡Oye! ¡Esta es mi casa! ¡Aquí no entra nadie sin mi permiso! ¡Contéstame! ¿Eres sorda o estás tonta? ¡Contéstame! La muchacha entró en la estancia de las joyas y vio, en efecto, una mesa llena de anillos maravillosos, unos con piedras preciosas muy valiosas y otros con recargados dibujos. Los revolvió buscando el que le había pedido la paloma, pero oyó ruido en la otra habitación. Y volvió para ver lo que pasaba. Vio a la bruja descolgando una jaula de la pared en cuyo interior había un pájaro. No te lo llevarás. Sé quién te envía. Al fijarse mejor, vio que el pajarito tenía atado en una pata el anillo de oro que le había pedido la paloma. La muchacha corrió hacia la bruja, le arrebató la jaula y salió corriendo por el bosque. ¡Vuelve aquí! ¡Devuélveme mi pájaro! ¡No puedo correr! ¡Devuélveme mi pájaro! Corrió sin descanso, alejándose cuanto pudo, y de nuevo se volvió a sentir perdida en el bosque. Los altísimos árboles que la rodeaban, la maleza que la envolvía, no le dejaba ver dónde se hallaba. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Huí en sentido contrario y estoy metida otra vez en un camino sin salida. No puedo regresar por el camino. La bruja debe estar esperándome. He de seguir. Continuó abriéndose paso entre la maleza que se fue llenando de ruidos misteriosos. Estoy enloqueciendo. Oigo relinchar a caballos y no hay ninguno por aquí. Y voces confusas. ¿Quién habla? Estaba muy asustada. Corría entre la maleza sin saber a dónde iba hasta que, agotada, se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en uno de los árboles frondosos que había en el bosque. Cerró los ojos. Echaba de menos a la blanca paloma que acudía a ayudarla siempre que lo necesitaba. Ahora no oía su alegre aletear. Vendrá. Tengo el anillo que me pidió. Vendrá. He de confiar en ella. ¡Qué cosa más rara! Siento como si el árbol se moviera. Tal vez aquella bruja me ha embrujado. El árbol se vuelve blando y flexible. Y sus ramas se mueven. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tanto que no puedo escapar. Las piernas no me obedecen. ¡Dios mío! ¡Las ramas me están sujetando! ¡Ah! En efecto, las ramas descendían aproximándose a la muchacha, rodeando su cuerpo como si quisieran abrazarla. ¡Oh, Dios mío! Miró las ramas y creyó ver dos brazos humanos. Se giró muy asustada. El árbol se había transformado en un príncipe guapísimo que la miraba cariñosamente. ¡Ah! No te asustes. Tu valentía me ha liberado del poder de la vieja bruja. Me había transformado en árbol y a mis súbditos y caballos en otros árboles. Y todos los días permitía que me transformara en paloma blanca para que gozara de libertad y sufriera más volviendo a transformarme en árbol. Te vi paseando y traté de atraer tu atención. Gracias. Roto el hechizo, todos mis leales súbditos y los caballos recobrarán la vida. En efecto, los servidores y sus caballos recobraron la vida. El príncipe la tomó de la mano. Ven conmigo, te presentaré a mi padre. Estará muy orgulloso de ti al saber que me liberaste del poder de la bruja. Quiero que seas mi esposa. Y así fue. Un tiempo después, el palacio real se llenó de invitados y músicos tocando hermosas melodías para celebrar la boda del príncipe y la muchacha que lo había salvado.